Programa ya emitido. Programa ya emitido. A la una, a las dos y a las tres, arranca la pulseada. Nosotros queremos que haya alguna vez la posibilidad de un país que haga feliz a la infancia y que haga que obras como las nuestras no tengan que crecer, sino más bien que tengan que disminuir. La Pulseada Radio. Por un país con infancia, como soñó el cura Carlitos Cajade. Me paseo en la vereda, la cocina de la calle. ¡Vamos al aire! ¡Vamos al aire! ¡Aire! ¡Estamos en el aire! Bueno, estamos transmitiendo para Radio La Pulseada. ¡Aire! ¡Aire! ¡Listo! ¡Un, dos, tres! Escuchando en el grupo. Esta entrevista la hicimos para la Radio La Pulseada. No son cartas, es el papel salido de la imprenta Grafitos. Hoy vamos a sacarle sonido nuevamente a la revista. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo te llamas? La Pulseada Radio. A ver, ¿qué decís? La Pulseada Radio. ¡Opa! Y otros dioses, y entre tanto giro en medio de la olla y giro. Otro túnel, otro lunes, y el desorden natural. Otro túnel, otro lunes, y el desorden natural. Se somete contento al estofado otro tomate más, que luego renace requete rojo coronando al tallarín. Ver, me da cosa, pero... No. ¿Qué te da cosa? ¿Cantar? Sí. Lo tuyo no es el canto. Pero... Es el baile. Es el momento... Hay que levantar. Bien. Estamos comenzando de este modo un nuevo programa de la Pulseada de la Radio, sí, con el Negrito Santillán, aquí en la mesa, director de este programa. En el día de hoy no intentaremos sacarle sonido a la revista, más bien estaremos intentando comenzar a vivir lo que va a estar sucediendo el próximo jueves 22 de octubre en el Teatro Ópere, allí en 58, 10 y 11. Sí. Estará... habrá mucha música y estaremos recordando a Carlitos Cajade. Estarán arriba del escenario los chicos de Alta Banda, estará VGH, estará Super Nadie y estará Se Viene la Maroma. Parte de la gente que va a estar en ese escenario el próximo jueves está hoy con nosotros. Por lo menos ya acá en la mesa está Néstor. ¿Cómo dice que le va? Bien. Néstor de VGH, que es Agustín en VGH, ¿no? Nael. Ah, Nael. Nael en sí. Nael en sí. Nombre artístico. Y hay que mencionar, ¿y cómo te presentamos? ¿Como Nael en sí? Nael, hoy viniste como Nael. Nael de VGH. Nael de VGH. Sí. ¿Cómo estás, Nael? Bien. ¿Bien? Sí, agradecido por habernos invitado acá a la Pulseada Radio. Vamos a estar hablando de lo que va a pasar el jueves, los 10 años, recordando a Carlos Cajade. Y vamos a estar con los chicos de VGH ahí cantando unos temas. Y adelantando nuevas composiciones de VGH. Sí, haciendo unos pares de temas nuevos también. Así que bueno, vamos a estar charlando un rato sobre eso. En un rato nomás estará la gente de Se Viene la Maroma, amigos del Negrito Santillán. El primer autógrafo que firmó Johnny, cantante de Se Viene la Maroma, se lo firmó al Negrito Santillán en uno de los discos que hace ya, bueno, el año pasado vinieron a presentar ese primer disco de La Maroma, único disco hasta ahora, que... El Negrito se llevó firmado aquella tarde. Bueno. Va a estar Johnny, entonces va a estar Leo Fontela, cantante de Super Nadie. Así que entre todos ellos estaremos hoy, bueno, comenzando, como decía, a vivir lo que va a estar sucediendo el próximo jueves 22 de octubre. También en el día de hoy tendremos los consejos de Carlos Gassman. Así es. Yo, más que el jueves 22 de octubre, que parece algo muy lejano, diría pasado mañana. Pasado mañana, exactamente. Eso es pasado mañana. Ya casi nada. Casi nada falta. Hace tanto que estamos detrás de este recital que finalmente va llegando. Uh-huh. Lo invité a los chicos de mi candombe para... Ciertamente. Para estar alegre y cultivar para la gente, para todo. Así que también estará la gente de La Minga el próximo jueves sumándose a este encuentro. Así que bueno, como decía entonces, en el día de hoy vamos a seguir adelantando este recital del próximo jueves, 22 de octubre, allí en el Teatro Ópera, en 58 entre 10 y 11. Como decía, estarán compartiendo su música los chicos de Casa Joven, Alta Banda, BGH, los chicos de Se Viene la Maroma, y Super Nadie, bueno, una banda que ya tiene unos cuantos años, nacieron en el 2001, por estos días están presentando su cuarta producción discográfica, Absurdo, y estarán de alguna manera presentándolo sobre el escenario del Teatro Ópera. Así que estará Leo Fontel hablándonos un rato de eso, estará Johnny también, cantante de La Maroma, para conocer algo de Alta Banda. Charlamos la semana pasada con Marcelo Serena, el coordinador quien coordina del taller de música, sí. Ahí en Casa Joven, así que la semana pasada pudimos acercarnos un poco a lo que van a estar haciendo los chicos de Alta Banda el jueves que viene. Así que un recital entonces para recordar a Carlos Cajade con música que llega de diferentes barrios de la ciudad, de esos barrios donde algún candidato quiere meter a la gendarmería hoy en día, propone meter a la gendarmería en esos barrios donde dice que allí está el narcotráfico, en los barrios más pobres. En los barrios marginales, ahí dice que meterá a la gendarmería para combatir al narcotráfico de esos barrios por donde nadie quiere ir, por donde no parece llegar el porvenir ni el futuro, como dice alguna canción, de esas calles asfaltadas entonces que algunos candidatos recorren por estos días, digo, de esas calles, de esos barrios. Se ha generado la música, se ha pensado la música que el próximo jueves estará sonando sobre el escenario del Teatro Ópera, recordando a Carlos Cajade. Será una linda oportunidad entonces también para conocer algo de esos barrios que están más allá de las luces de las avenidas y las diagonales. We'll be right back. La pulseada la damos entre todos. Pueden comunicarse con La Pulseada Radio a través del mail a radio@lapulseada.com.ar o también búscanos en Facebook como Revista La Pulseada y en Twitter @lapulseada. También podés visitarnos en nuestra página web 2.0 www.lapulseada.com.ar. Jueves 22 de octubre, recital homenaje a Carlos Cajade. Jueves 22 de octubre, a las 20, misa de los pibes en el Teatro Ópera, 58 entre 10 y 11. Laberinto sin salida que soportan los me toca. Un golpe en caída, yo pasé por muchas cosas. Un guerrero no se rinde, pelea hasta el final. Muchas puertas se cierran, pero otras se abrirán. Se presentan Alta Banda, BGH, Alta Banda, Super Nadie BGH, y Se Viene la Maroma. Viene la Maroma. Recital homenaje a Carlos Cajade. Jueves 22 de octubre, Teatro Ópera, 58 entre 10 y 11. A las 20, la entrada es un juguete o un bono solidario. Carlos Cajade, a 10 años, sigue presente en la voz de los pibes. Organiza La Pulseada. Bien, ¿se lo puede repetir Santillán a Luna lo que le acaba de decir? Tenés que estar más atento. ¡Apa! ¿Vos? Listo. No, pero que lo diga la Lambusta, que llega. Hola, ¿qué tal? Todos los martes. Yo les digo que me gusta escuchar tanto el inicio de este programa. Sí. Porque ya más este programa lo escucho después cuando ustedes lo mandan. Ajá. O te lo vuelvo a escuchar. Sí. Y el inicio me gusta tanto que lo escucho, lo quiero escuchar en vivo, entonces por eso llego tarde. Ah, porque lo vengo escuchando. Mira. Ah, sos vivo, No que llega tarde en ningún lado, Como me dicen a mí, Media falta. Qué bárbaro. Ahí está. Bueno, lo que escuchábamos en el comienzo del programa era los amigos de Edipo Rock. Esta banda que nació hace ya unos cuantos años en el barrio del Churrasco. Ese popular y emblemático barrio de la ciudad. Que, bueno, de alguna manera quedaba reflejado en esta canción que escuchábamos. Mi Barrio, una canción de Edipo Rock, parte de esa formación. Hoy es parte de la Emporio Tropical. Ah, y el cantante de la banda hoy es parte de Agua Sucia. Agua es Sucia, el cantante de Agua Sucia y Los Mareados. Exactamente. Paulindo Lima. Así que, bueno, vamos a recibir ahora a alguien que seguramente Marcelito Santillán conoce. Está del otro lado de la línea. Bueno, como decíamos, el próximo jueves se cumplen 10 años de la partida de Carlos Cajade, el fundador del hogar, donde vive, como entre otros, muchos pibes y pibas. Marcelito Santillán vive allí también. Y Nael. Néstor, sí, Nael. No sé. Nael, vamos a estar con un problema de... Sí. Claro, cuando hablamos del artista es Nael. Claro, obvio. El integrante de GH. Ahora hablamos del quien vive en el hogar. Nael, que es Néstor. Este soy yo, un pibe con estilo. Está Javier Sade también con nosotros, que no lo habíamos... Con el mate en la mano. Con el mate en la mano. Un poquito. Sí, pero hay una persona esperando en línea, ¿no? ¿Cómo andas? Bueno, pero... Ay, bueno. Pero que esa persona... El director enojado... Que esa persona sepa... Orden. Ese es el director que yo quiero. Que esa persona sepa quiénes estamos de este lado. Claro, que sepa con quién va a hablar. Claro. Está del otro lado. Si todavía no cortó. Bueno, pero está del otro lado Isabel, la coordinadora de la Casa de los Bebés, este emprendimiento social de la obra de Cajade. Bueno, con Isabel intentaremos entonces recordar a Carlos Cajade. Decíamos, el próximo jueves se cumplen 10 años de su partida. y nos parecía oportuno entonces volver a encontrarnos con la palabra de Isabel, que está del otro lado. Buenas tardes, Isabel, ¿cómo estás? Buenas tardes, bien. Hola, Isabel. Qué lindo escuchar a toda la familia ahí reunidos, con mate de por medio, compartiendo hermosa la música. Bueno, lo estaba escuchando a todos ustedes mientras que ustedes estaban bardeando ahí. Es que el director de este programa, Isabel, es Marcelo Santillán, vos sabés. Sí, y bueno, y nos tiene un poco, viste, nos reta bastante cuando llegamos tarde, cuando nos equivocamos. No nos deja pasar una, Marcelo Santillán. Está bien, Marcelito, así los tenés que tener cortitos a ellos, ¿sí? Uh-huh. Sí, señora. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Cómo estás, Marcelito? Bien, bien. Recordando a Carlito Cajade. Bien, bárbaro. Como decía Estela, me decía, por más que no esté, igual tenemos que estar todos unidos para recordar a Carlitos, digamos, que hace mucha falta a nosotros y a todos. Así es, Marcelito, pero su espíritu sigue muy vivo entre nosotros y es lo que nos mueve realmente. Que tenemos que pensar siempre en él, ¿no? Cuánta energía puso en todo esto, en todo su andar del día a día. Y bueno, su espíritu sigue muy vivo, como si estuviera él presente, y cada día y cada momento y cada problema o alegría siempre le tenemos que pensar, ¿no? Uh-huh. Así que está muy vivo. Isabel, han pasado ya 10 años de la muerte de Carlitos. Y bueno, quizá haya gente hoy que no lo conozca, que no sepa quién es o quién fue, qué hizo. Estaría bueno entonces contarles quién fue, quién es Carlitos Cajade. Bueno, fue el benefactor de un montón de chicos. A través de él se salvaron un montón de vidas, tantos de bebés, de niños, de adolescentes. En cualquier circunstancia, ¿no? De riesgo de vida. Él siempre estuvo ahí muy presente, siempre peleando, siempre luchando por todo esto, muy en el día a día. Fue una persona muy especial, ¿no? Él siempre decía que nunca pensé que iba a ser una obra tan grande. Decía que siempre él, pensando desde el más débil, siempre dijo, no pensó en ningún momento decir sumar obras, sino que rescatar al pibe. ¿Sí? Uh-huh. Eso fue siempre la filosofía de vida de él, y lo hizo todo muy muy natural y espontáneamente. Al ser una filosofía de vida, él siempre dijo, soy sacerdote y a través de mi sacerdocio yo tengo que hacer esto, y luego lo hacía ya naturalmente. Uh-huh. Isabel, y sí. Cuando uno piensa, digamos, esto, vos decís, bueno, una característica principal de Carlitos era que era sacerdote. Pero bueno, sabemos que era un sacerdote bastante particular también. Sí, sí. ¿Qué cosas lo caracterizaban ahí que uno por ahí pensaba, o hoy conociéndolo, los que no tuvimos la suerte de conocerlo, que lo conocemos a través de ustedes? ¿Qué cosas lo caracterizaban como...? Yo creo que fue mucho un sacerdote cristiano, ¿no? Siempre pensando desde el que menos tiene, del que no puede. Siempre pensando desde Jesús, ¿no? Renovar al Cristo roto, rearmar al Cristo roto, o sea, que al ser humano que le faltaba la estrella, como él decía, o sea, que tenía la estrella pero que no lo descubría, que entonces nosotros teníamos que ayudarlo a descubrir la estrella que cada uno tiene. Bueno, fue un sacerdote realmente muy peculiar, siempre peleando desde su lugar de sacerdote, tratando de llegar a todos los que no tenían o lo que menos tenían. Y si uno lo veía venir, ¿se daba cuenta que venía un cura o te despistaba un poco? Un cachivache. Encima siempre venía rezongando, ¿no? Era eso, buena y santa le salía de adentro, pero después rezongando lo tenía ahí, en la punta de la lengua, mira. No, era un ser muy excepcional, realmente. Una vez, no me acuerdo quién contó la anécdota de que se había olvidado, yo no sé cómo se le llama la cosita blanca que usan los curas. La hostia. En la camisa. ¿Cómo? Clérima. No sé cómo se llama así, era cuando vino uno. Cosito blanco ese. El cuello. A ver si vos completás la anécdota, Isa. Sí, era un sábado. historia, que tenía que venir varios varios sacerdotes y obispos para hacer la misa, y nosotros nos pasamos todo el día trabajando, limpiando. Él se fue a traer el cirio pascual, y ¿qué pasa? Se olvidó de las perlitas, que no sé cómo se llaman, que era para el principio y la vida, ver el principio y el fin de la vida. Entonces empezamos a juntar, dice, tráiganme los coquitos del pino y con eso lo vamos a hacer. Bueno, lo hicimos con el coquito del pino. Y después le faltaba el cosito blanco que llevaban los curas. Dice, tráiganme una botella de leche o un frasco de yogur. Bueno, y con tu cacho de cartón pudimos armar con un frasco con una botella de plástico blanco. Muy coqueto. Sí, y de esas miles, o sea que era muy carismático con la gente, pero cero de pensar en que tengo que llegar a tal hora. Por eso yo llego tarde, Isabel, a este programa, porque estamos siguiendo los pasos de Carlito. Sí, nosotros no sé si... Un día vino con el pelo así todo enmarañado en la iglesia, eran como 10 menos cuarto. Dice, yo nunca les aseguro la hora de entrada, pero los aseguro la hora de salida, dice. En media hora solucionó el problema de la misa. Yo no sé si vos, Carlos, te acordás, pero cuando en la reunión de redacción, reunión de la pulseada, tenía que llegar Carlos Cajade, la reunión empezaban a las 4 de la tarde, ponele, y Cajade por ahí llegaba a 4 y pico de la tarde y se quedaba en la puerta escuchando en el auto la radio, escuchando la información de estudiante. Cuando terminaba de escuchar la información de estudiante podía pasar 20, 30 minutos y recién entraba a la reunión. Y entraba rezongando. Tenía sus prioridades. No, era un ser muy muy excepcional y muy especial. Qué sé yo, uno le recuerda con cariño y con un montón de anécdotas. Hoy nos reímos, ¿no? Pero en aquel momento, pero qué neurótico. Sí. Y así un día tenía que hacer un casamiento y le vinieron a buscar porque no aparecía el sacerdote. Ahí recién se acordó cuando le vinieron a buscar que tenía que ir a... Isa, en algunos, bueno, en casi todos los emprendimientos de la obra, en todos los lugares donde llegaba Cajade, se lo recuerda que siempre saludaba de la misma manera, sí, ese tipo bueno, de tanta. Que hace la barra. Sí, sí, en la casita de los bebés era carita con carita, ¿no? Sí. Él era en la casita de los bebés carita con carita. Sí, pero de una manera cariñosa. Había con el... dos criaturas con los cachetitos bien redondos. ¿Y qué? Entonces, salió desde ahí, a ver, vamos a unir caritas con caritas. ¿Y cuántas historias, ahora nos reímos, ¿no? Pero cuántas historias tan duras que junto con Carlos Cajade, vos, Isa, tuviste que vivir de cerca en la casita de los bebés, ¿no? En años de la obra. Sí, por suerte y gracias a Dios. Hoy no estamos pasando todas esas necesidades múltiples que habíamos pasado los primeros tiempos en la casita de los bebés, que realmente no se pensó desde la necesidad de la desnutrición. Era más bien acompañar para que el hogar no siga acumulando chicos. Como él dice, no vamos a hacer un barrio, no vamos a llenar, entonces vamos a trabajar en el barrio desde las casas. Y para contener, después de 2-3 años empezaron a acentuarse más los problemas de desnutrición y ahí fue bastante grosso para nosotros porque no existía la leche, o sea que sí existía la leche maternizada, pero no estaba a nuestro alcance en cuanto a lo económico y teníamos que inventar leche. Estaba un médico, Carlos Bertolotti, que nos ayudaba un montón y él... Me decía, bueno, preparemos mamadera y con un gotero le tiramos aceite y lo mezclamos bien para meterle más caloría a los chicos. Y bueno, así estuvimos un tiempo bastante, a ver, duro, desgarrador, como si fueran... Yo nunca estuve en una guerra, pero bueno, siempre era cruzar los dedos para que ese chico no se muera o para que ese chico no baje de kilo, de gramo, y ese es el dolor como de no querer desprenderse de ese chico para que vaya a internación o en varias familias se hicieron cargos de un montón de chicos desnutridos, entre ellos estaba Ana Pereira y va, varias familias que se hicieron Carlos Bertolotti, el que era el médico de entonces, también se llevó uno, porque me dice, Isa, yo me lo llevo porque si no mañana no tenemos más. Yasmín se llamó el chico, bueno, y Ana se llevó a Jacqueline, ¿no? Ellas son chicos grandes, llenos de vida, hermosos adolescentes ya, ¿sí? Y bueno, por eso te decía que salvó varias vidas y de todas las maneras, tanto al adolescente, de la calle, al niño, de estar en la zanja, en la calle, al bebé de la desnutrición, a través de lo que él pudo generar inconscientemente, es desde su actitud del vamos, del ya, no pensaba dos veces. Una de las, yo siempre me acuerdo con las chicas que Romina y yo traíamos la mercadería en camión desde Ensenada y repartíamos, así como nosotros utilizábamos en las casitas, también repartíamos a las mamás. Ajá. Y un día viene una mamá y me pide, justo estaba él, me pide mercadería y le digo, ¿qué hacemos? No, no. Me dice, dale Isa, dale, Dios proveerá. Y yo le miraba con una cara, estoy Dios proveerá, pero mañana no vas a tener, no. Al día siguiente venía más cantidad de mercadería. Entonces yo hoy digo, no sé si yo voy a decir, igual lo utilizo hoy con el Dios proveerá, le digo a mi compañera, sí, dale, Dios proveerá, y como decía Carlito. ¿Sí? Cosas así que... era un hombre muy visionario, realmente muy visionario, y se jugaba siempre por el otro. Carlos te saluda, Isabel. Sí. Qué buena esa descripción que haces de, por acá no habíamos pasado por una guerra, pero es como si hubiese ocurrido una guerra. Porque sí, ahora que estamos a poquitas horas de una elección y que es un momento de ponerse a reflexionar y algunos parecen tener poca memoria, es bueno recordar lo que pasó en los años 90. Uh-huh. Y que en nuestros barrios es como si hubiese ocurrido una guerra, ¿no? Horrible, sí. ¿Qué tal, Carlitos? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, me alegro. Sí, realmente era momento de desolación, de mucha angustia, de que se nos morían chicos. Me acuerdo un día me dice, teníamos un chico de 6 meses con 2 kilos 300. Y me dice, Isa, organiza todo para bautizarle el domingo en el hogar, porque el lunes no amanece, este chico nos decía. Y no, sí, falleció Rodrigo. Después que él falleció, me dolió un montón. Claro. Falleció después de 2 años y medio, no se le desarrolló la tráquea. Me decía el médico de terapia que no se le desarrolló la tráquea por la desnutrición. Me dice, normalmente un chico de 2 años y medio tiene como una lapicera. Bueno, él lo tiene como una mina de la lapicera. Claro. Y uno piensa desde el dolor de decir, hice mucho por Rodrigo, pero no llegó. Claro. Y así con un montón de chicos. O sea que, pero muertes solo dos tenemos de la casa de los bebés, pero lo que luchamos para que no sigan muriendo más los chicos, ¿sí? O sea, los bebés de 2 años, 2 años y medio. Realmente era una cosa muy fea de pensar, cero en estimulación, no pensar en estimulación, porque era rescatar chicos de todos lados, chicos desnutridos. Estaban informados el hospital de niños, las unidades sanitarias. Entonces todo el mundo nos mandaban chicos desnutridos. Claro. Y hoy, gracias a Dios, ya no existe, no tenemos chicos desnutridos. Trabajamos con las mamás en los talleres de decirle que con el dinero de la asignación ellos pueden ir a comprar en el supermercado las cosas que necesitan para la alimentación de los hijos. Trabajamos para que vayan los chicos al jardín. Cosas de que antes lo que menos pensábamos que íbamos a trabajar, porque nosotros era dar sin pedir nada a cambio, no poder trabajar desde el decir, yo quiero que tu hijo esté bien, quiero que me traigas a ver un chico sano, con todas las vacunas. Antes no interesaba pedirle a la mamá, o sea, que no pedirle nada, teníamos que nosotros estar al frente, al pie, porque estas mamás no podían, no estaban en condiciones, ellas estaban desnutridas, ellas estaban mal, y hoy estas mamás están bien, trabajan en las cooperativas. Son personas realmente que recuperaron la dignidad, ¿sí? Claro. Antes yo decía, cuando hablaba con mis compañeras y eso, ya cuando Carlitos había fallecido, yo le decía, porque muchas veces genera impotencia cuando recibís un bebé de 1 año lleno de granos infecciosos, que sarna y qué sé yo, el problema, ¿qué puedes reclamarle? Perdieron la dignidad, no, claro. Hoy recuperaron y son mamás que mandan a los chicos en el jardín, son mamás que trabajan y bueno, nosotros estamos para eso hoy, para contenerlas desde ahí, de que ellas puedan salir a trabajar. Claro, Carlito sería feliz porque él decía lo mejor que lo que puede pasarle ahora como la nuestra es dejar de ser necesarias. Así es, sí, así, y sí, realmente sí, es verdad, que las casas que se armaron como casa de los niños o casa de los bebés puedan servir para otra cosa y no para tenerlo a los chicos, pero de igual modo... funcionan desde otro lugar, desde otra prisma, de trabajar con la primera infancia, de trabajar ya pensando para presentarle mañana a la sociedad un chico íntegro, claro, que pueda tener sus responsabilidades y a ver todo lo que es los derechos de ellos, sus propios derechos, ¿no? No, lo que te quería decir... Y ahora, lo extraño mucho a Carlito y bueno. Todos lo extrañamos, Marcelito. Todos lo extrañamos. Y hay veces que nos hace mucha falta. Sí. Y yo te quiero mucho. Hola Isabel, acá te habla Néstor del hogar. No sé si te acuerdas. Hola, de mí. Hola Néstor, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo bien? ¿Te acuerdas, nene? Bueno, pasa el tiempo. ¿Cómo estás? Bueno, te digo nene. Bueno, está bien, no pasa nada. Mejor todavía. No, nada, yo te quería acá saludar y hablar un poco también de Carlitos. El otro día yo estuve tocando con mi hermanito Jairo. En el destacamento de Arana al lado hay un había un centro donde llevaban a los chicos o a los en la dictadura militar los llevaban y los mataban ahí, hay un pozo. Sí, los conozco. Fuimos a tocar ahí y bueno, después estuve hablando con un fotógrafo de que me estaba sacando fotos a mí, que lo conocía Carlito también. Sí. Y me dijo cómo gente así se puede morir o cómo gente así a veces se puede ir. Yo decía, bueno, sí. La verdad que yo lo recuerdo muy poco porque estuve, sí, era muy chico y tenía 7 años cuando llegué al hogar. Mi hermano Jairo tenía 1 año. Sí. Y bueno, una de las anécdotas que puedo contar es que una vez estábamos en la camioneta, fuimos a ver, no sé qué fuimos a ver con el cura, nos llevó a todos los chicos en la camioneta. Yo era de Boca, me acuerdo. Y me dijo... Él siempre decía que tenía que estar tanto en gimnasia como en su corazón también tenía que estar en gimnasia. Sí, él era pincharrata a muerte. Pero él era pinchar. Y estábamos con los chicos y yo decía que era de Boca, que era de Boca y me quería convencer de hace días atrás. Y en una me dice, bueno, te doy un póster que tengo acá en la camioneta y un par de botines si te haces estudiante. Bueno, dale, digo, ya está. Y de ahora entonces soy estudiante y bueno. Ahora voy a dar un póster de Boca. Así que sí. No. O sea que con un póster y otro par de botines nuevos te podemos convencer de que vuelvas a ser de Boca. Ahora subió, ahora subió. Subió ahora la apuesta. Así que no, cosas muy lindas también pasé sí, yo con el cura. Sí, realmente. Muy lindos recuerdos también. Sí, sí, así es. Bueno, con Carlitos hay un montón de o sea, que para acordarnos de él, ¿no? Un día nosotros cuando el señor Tony Fenoy, sí, sí. se había ordenado, fuimos todo un montón de gentes a acompañándole a él en la ordenación, ¿no? Y bueno, dormimos en un salón enorme, fuimos con un montón de adolescentes y uno de los chicos le sacó a la noche, mientras que Carlita estaba durmiendo, la almohada. Y dice, se levanta con un humor. Y dice, yo pude haber dormido con el cura, dice, ¿y quién me mandó a dormir con estos pendejos? Y después cuando aparece el chico que le alfanó la almohada, dice, vos te vas directamente al infierno. ¡Ay, no! Así que por eso digo, no era muy... Y con vos, Nero, Santillán, ¿se enojó una vez el cura? No sé, no me acuerdo, pero... Lo habrás hecho enojar un poco, ¿no? Un poquito. me decía él, te voy a agarrar la patita, ¿eh? ¿Te acordás eso? Sí. Un día en la misa viene llegando enojadísimo. Y dice, nos mira a todos así, nada de buenas y tantas, ni nada de la barra. Dice, yo les voy a decir una cosa, pero sí, la iglesia es llena de gente, ya tarde para variar. Dice, yo les voy a decir una cosa, dice, yo junté un montón de chicos de la calle, pero un día los mato a todos. Esa fue la respuesta. Así en la cara. El tema era que los chicos le habían puesto bolsitas de nylon en el caño de escape. Y no le arrancaba el auto. Así que... Y bueno, pero nos quedamos de él con cariño. Sí. Así es. Y bueno, una persona así tan, tan, a ver, diferente. Tan espontáneo, tan especial en cuanto a eso del vamos, del ya, de no nos quedemos atrás, vamos a pelear y vamos, se disculpa esos mal humores también, porque uno ya lo toma con gracia, riéndolo. No, y así un montón de anécdotas. Isabel, antes de despedirte, sí. Está por cumplir años la casita, ¿no? Sí, el 29 de octubre cumple... ¿16 años? 16 años, así es. ¿Qué era? Sí. ¿Y van a estar haciendo seguramente algún festejo, alguna celebración, algo? Sí, normal. Lo que estamos pensando desde la casita de los bebés es festejar así muy íntimamente con todos los chicos de la casita, que son, asisten de 55 a 63 chicos. Uh-huh. Hacer una fiesta muy de ellos, muy para los chicos, para los bebés, y sí hacer una despedida de año bastante invitándoles a todos, ¿sí? Como metiendo en la vuelta un montón de acontecimientos. Así que bueno, eso será el 29 de octubre. El 29 de octubre es el día, es el aniversario, el cumpleaños de la casita, sí. 29 de octubre. Bien, te queremos agradecer entonces que nos hayas atendido y nos hayas ayudado de esta manera, con muchas sonrisas, a acercarnos a Carlitos Cajade, ¿no? Quizás la mejor de las maneras de acercarse, sí. Y recordar a una persona. Con mucha sonrisa, con muchas risas. Bueno, muchísimas gracias a ustedes también por compartir ese momento. Y bueno, así nosotros lo estamos recordando y lo tenemos muy presente, lo que decía... en ese momento que decía que su espíritu está con nosotros, esto, y es lo que nos mueve en el día a día, de decir, yo no me estoy jugando, yo estoy haciendo lo que él quiso, o sea, que el espíritu de Carlito, él nos movilizó, él nos contagió, y bueno, por eso estamos acá, ¿sí? Isabel, muchas gracias. Bueno, de nada, un placer. Un abrazo grande. Chao, un beso. Chao. Un besito. Chao. Ahí está. Pasaba entonces Isabel, la coordinadora de la Casa de los Bebés, este emprendimiento que el 29 de octubre va a estar cumpliendo 16 años. La Pulseada Radio, el programa de la revista del Padre Cajade. Vamos para la rambla, no vamos.

Hoy vamos a referirnos a la película argentina de la que todos hablan. No solamente porque es el film nacional que viene batiendo récords de recaudación desde su estreno el 13 de agosto, continúa en cartelera y ya se ha ubicado entre los largometrajes locales más taquilleros de la historia, sino también porque su responsable obtuvo el León de Plata como mejor director en la última edición del Festival de Venecia, en lo que es sin dudas el reconocimiento internacional más importante al cine argentino, desde el Oscar a la mejor película extranjera obtenido por El secreto de sus ojos de Juan José Campanella. Se trata obviamente de El Clan, de Pablo Trapero. A fines de los años 90, Trapero supo ser uno de los nombres claves de lo que entonces se dio en llamar Nuevo Cine Argentino, aunque en rigor de verdad sería el segundo Nuevo Cine Argentino, porque antes ya se había hablado de un Nuevo Cine Argentino con el surgimiento de cierta camada de directores en los años 60. Lo cierto es que hubo a fines de los 90 un grupo de realizadores y ciertos films que se volvieron emblemáticos de una supuesta nueva tendencia, especialmente Pizza Birra Faso, filmada en 1998 por Bruno Stagnaro y Adrián Caetano, Mundo Grúa, estrenada al año siguiente por Pablo Trapero, y La Ciénaga, dada a conocer en el año 2000 por Lucrecia Martel. En realidad, poco tenían en común, salvo la juventud de todos estos directores, porque sus propuestas estéticas, sobre todo en el caso de Martel, eran muy diferentes. Trapero, por su parte, siguió filmando con bastante regularidad, a un ritmo aproximado de una película cada dos años, con resultados generalmente muy satisfactorios. A nuestro juicio, El bonaerense de 2002, Leonera de 2008 y Carancho de 2010 representan los puntos más altos de su producción. Pero en general el director se ha ganado ya un prestigio que hace que cada nuevo estreno suyo se espere con ansiedad y buenas expectativas. El Clan, último de sus trabajos, estrenado en agosto pasado, es la primera de sus películas, como suele decirse, basada en hechos reales. Es también uno de los primeros films de Trapero que cambia el escenario del conurbano por los paisajes mucho más acomodados de la zona norte del Gran Buenos Aires. Como se sabe, la película cuenta la historia del tristemente célebre clan Puccio. Entre julio de 1982 y agosto de 1985, los Puccio, una familia de San Isidro, mantuvieron secuestrados en su casa a cuatro personas, todos previamente conocidos por la familia, y cobraron rescate por los tres primeros. Arquímedes Puccio, el padre, era un peronista de ultraderecha, miembro de los servicios de inteligencia, probable integrante de la AAA, y se supone que durante la dictadura gozaba de algún tipo de protección desde el Estado. En la película se sugiere que esos contactos eran con la Fuerza Aérea y en más de una oportunidad Arquímedes entra en relación o intenta hacerlo con cierto comodoro. Inclusive en el film también va a visitar a la cárcel a Aníbal Gordon, conocido miembro de la AAA caído en desgracia. Lo que llevó el caso a mediados de los 80 a la tapa de todos los diarios y revistas fue que se trataba de una familia aparentemente normal y respetada de la zona, con un hijo mayor, Alejandro, que integraba como rugbyer la primera del CASI, el Club Atlético San Isidro, y que llegó incluso a integrar el seleccionado de los Pumas. Justamente en agosto se cumplieron 30 años del momento en que la policía irrumpió en el hogar de los Puccio y liberó a la empresaria Nélida Bolini de Prado, que permaneció secuestrada por más de un mes en la casona de San Isidro donde vivía la familia, encabezada por el contador Arquímedes. Este lideraba la banda, pero no actuaba solo. Su familia, formada por su mujer y sus cinco hijos, también estaba involucrada en los secuestros, aunque con diferentes grados de responsabilidad. El director decide insertar material documental para poner a la historia en su contexto político. Así aparece en un afiebrado discurso de Galtieri tras la derrota de Malvinas, imágenes de la plaza celebrando el triunfo de Alfonsín y el discurso del mismo Alfonsín cuando recibe el informe de la CONADEP. Porque hay, en efecto, una posible lectura política del film, que operaría como metáfora, como reproducción a escala familiar de una sociedad entera, de épocas donde el respeto por los derechos humanos era inexistente y la vida podía no valer nada. Ese costado, el de Arquímedes como remanente de los grupos de tareas, como parte de lo que entonces se llamó la mano de obra desocupada, está apenas insinuado y no demasiado desarrollado en la película, que al fin termina siendo un drama más o un policial más de esos que muestran lo más oscuro de la condición humana. El guión, escrito por el mismo Trapero, prefiere en cambio centrarse primordialmente en la relación entre el padre y el hijo mayor, Alejandro, el rugbyer, que es el que más remordimientos y más dudas tiene de continuar formando parte de esa empresa criminal, pese a lo cual nunca deja de hacerlo. En esos dos papeles recae el mayor compromiso para el elenco. Como Arquímedes, el padre, Guillermo Francella logra un desempeño aceptable, aunque no coincidamos con los críticos que hablan de la mejor interpretación de su carrera. Logra transmitir bien el carácter frío e imperturbable de ese psicópata que fue Arquímedes Puccio, aunque subrayar constantemente lo gélido del personaje, seguramente por marcación del director, lo privó de contar con mayores matices dramáticos. En el rol de Alejandro, el hijo mayor, el debutante en el cine y estrella televisiva, Peter Lanzani, constituye en cambio una auténtica revelación, con una interpretación realmente notable. Pero es como si, más allá de la reconocida fluidez en la narración, que es propia de todos los films de Trapero, la película no consiguiera verdaderamente involucrarnos de todo el horror que pretende narrar. Aunque justo es decirlo, la segunda parte, y en especial el final, ganan mucho en intensidad respecto al resto. Para el final, una reflexión. ¿Qué implica basarse en hechos reales? ¿Tiene verdaderamente sentido distinguir entre aquellos films que dicen narrar una historia real de los que no? ¿Acaso El Clan no es tan de ficción como el resto de las películas de Trapero? ¿Y dónde hay más verdad? ¿En este retrato algo desangelado del clan Puccio o en la corrupción de la maldita policía que describe el bonaerense? ¿O la situación en nuestras cárceles de mujeres tal como se la cuenta en Leonera? ¿O en el accionar de los leguleyos que explotan los casos de los pobres accidentados pululando por las salas de emergencia de los hospitales del conurbano tal como se lo narra en Carancho? Son preguntas retóricas, claro. Ustedes ya saben cuál sería mi respuesta. La Pulseada Radio, el programa de la revista del Padre Cajade. Y a veces la vida nos pide activar. Llegó la mañana y hay ganas de más. Llamándolo a esto a la vuelta del bar. Tomaste otro vino para festejar. Se viene la noche y salgo a caminar. Las calles de nadie me miran viajar. Y a veces la vida nos pide activar. Se nos hace tarde y no hay más para hablar. La noche de fiesta en el parque será. Memoria en el tiempo, el recuerdo de andar. Llamándolo a Beto a la vuelta del bar. Tomaste otro vino para festejar. ¿Qué? Nostalgia en el barrio que el mambo cambió. Las cosas te pasan de largo y sin vos. Y sigue la lucha entre el frío y calor. Buscas el motivo de esta sensación. De a poco perdiste tu cielo y tu paz. Llegó la mañana y hay ganas de más. Y me haga mal, pero que venga igual. Y las diagonales que llegan al sol, de Plaza Castelia a la vieja estación. Nostalgia en el barrio es que el mambo cambió. Las cosas te pasan de largo y sin voz. Y las diagonales que llegan al sol, de Plaza Castelia a la vieja estación. Nostalgia en el barrio que el sol se escondió. Las cosas te pasan de largo y sin vos. We'll be right back. llamándolo a Beto a la vuelta del bar. Tomaste otro vino para festejar. Que venga y me haga mal, pero que venga igual. Y las diagonales que llegan al sol, de Plaza Castelli a la vieja estación. Nostalgia en el barrio que el mambo cambió. Las cosas te pasan de largo y sin voz. Y las diagonales que llegan al sol, de Plaza Castelli a la vieja estación. Nostalgia en el barrio que el mambo cambió. Las cosas te pasan de largo y sin voz. Las cosas te pasan de largo. Ahí estábamos escuchando a otra banda de la ciudad de La Plata, en este caso una banda nacida ya en el 2004, creo que es. Sí, por ahí. Bueno, ahí se viene el camello, lo que estábamos escuchando, una banda que ha tenido ya varias modificaciones, y que, bueno, después de atravesar algunos cambios, sigue adelante. Lo que escuchábamos de esta banda entonces era Diagonales, otro de los temas que hace referencia a esta ciudad de Tilos y Diagonales.